la exploración espacial es un clásico, si no vean cuántos niños quieren ser astronautas y cuántos ingenieros en computación. Por eso os digo que escuchéis uno de los programas de rock más longevos de la amplitud modulada, su nombre, Los Clásicos del Rock, a través de Cannibal Twist. Si vives en Morelia lo puedes escuchar por el 1370 de amplitud modulada, los sábados a las 12:30 pm. Escucha los clásicos que nunca te programaron.